Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción. Muy buenas. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. Mariana Gil Laborde, hoy es el último día de octubre, así que si hacemos cuentas y usted agarra la torta y divide el año en 6 pedazos, no en 2, en 6 pedazos, cero. Dice, ya nos comimos 5 porciones de torta, de acá a fin de año nos queda una porción, ¿eh? Así que elija el gusto de la torta que le... Es la más brava, Edu. Al revés, si venimos con tanto envión, venimos tan bien, lo que nos queda... Lo tenemos que llevar fácil. No me vea ese medio vaso vacío. No. Fuera. Y además, fíjese qué privilegio, Hugo Paredero. Usted tiene también el ángulo visual como yo. La ve a Mariana ahí con esa remera tan linda. Y la ve a Julián Espatafora con el detalle de el prendedor de pelo haciendo juego con la camisa. Apa. Por favor. Un rosa pálido, digamos. ¿Eh? No, es un rosa, rosa maravilloso. Un rosa, rosa. Un rosa Dios. Usted se me ha venido de negro y un poco caído. No, hoy estoy, me levanté bien. Sí, ¿más que nunca? Cuanto duermo menos, mejor me levanto. Después nos va a contar. Pasaron 6 minutos de las 7 de la mañana y hay motivos como para estar más o menos contentos si uno mira el cielo aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque las cosas, Mariana, están pintando agradables. Cambiaron, por suerte, sí. Cielo parcialmente nublado ahora en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados la temperatura. La humedad elevada, la máxima, elevada digo porque es más del 70%, la máxima alcanzaría los 24 grados para esta jornada, con neblinas por la mañana, viento del este y hacia la tarde-noche el cielo algo nublado. Anoche se jugaba un partido de fútbol, ahora usted, Horacio del Prado, nos va a contar, pero quiero hacer una pequeña introducción porque más allá del accidente en sí, de las víctimas en sí, también hay que tomar dimensión. Cuando uno dice, se juega un partido de fútbol entre Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla, uno está pensando en el origen industrial de ámbitos como el que acoplaron a la vida deportiva en estas dos ciudades a quienes, bueno, tuvieron una idea de industria. En el caso de Jujuy, una provincia de las que esgrime la peor distribución del ingreso. Y yo le decía, en el caso de Perico, una localidad que tiene muchísimos trabajadores golondrina, que van al Ajo, que van a Ledesma, que van al ingenio donde se produjo la noche del apagón, donde Carlos Pedro Blaquié parecía que iba a enfrentar a la justicia y ahora tiene más de un amigo que lo hace evitar la justicia. Pero yo estuve con los cosecheros con los cosecheros golondrina, y me decían, muchos de ellos somos de Perico. Entonces después saltan al ajo, saltan a las variedades de papa que tienen ahí en Jujuy. Son peones que a veces trabajan un mes, dos meses, van por tanto en muchos casos, otras veces por un salario, a veces les pagan con tickets. Tienen un sistema de contratación donde la idea de la industria y los derechos sociales están alejados. Y este accidente, tal como sucedió a Horacio del Prado, tiene mucho que ver con la falta de dimensión de lo que son los derechos. Viajar como viajaban los hinchas de Perico, no hay derecho. Bueno, el accidente que ocupa hoy planas, por supuesto, ocurrió anoche. Anoche se jugaba un partido a las 22 horas entre justamente el Expreso Periquense, ¿no?, con ese nombre festivo de Perico. Se jugaba por la Copa Argentina ante Altos Hornos Zapla en Jujuy, ¿no? Ni en Zapla ni en Perico. Iban viajando a ver el partido tres camiones que por la ruta provincial 66, tres camiones repletos de hinchas, la gran mayoría, por supuesto, pibes, según los testimonios de los barrios Belgrano y San Roque, pibes de 13, 19 años, que esa es la edad de los primeros lastimados. Hay en la primera testimonio cuatro víctimas fatales, cuatro que son un montón, y unos 75 heridos de diversa gravedad, algunos todavía en estado crítico. Ruta Provincial 66, a la altura del kilómetro 14, paraje Palo Cortado, frente a la finca El Pongo, uno de los tres camiones, uno que va con acoplado, un Mercedes-Benz grandote con acoplado, se calcula más de 100 hinchas, unos dicen 150, por alguna razón... Es una locura, porque uno piensa, bueno, un camión con acoplado puede llevar ganado, puede llevar varillas de hierro, puede llevar maderas, sí, cosas, claro. Pero llevar 150 personas para que disfruten de un partido de fútbol, es que hay que volver para atrás todo, y está todo mal. En ese tramo, la ruta provincial 66 es autopista, es decir que los riesgos se reducen considerablemente. Por alguna razón, que hay que detectar para hacer el estudio de accidentología, el camión se detuvo, y un micro que venía detrás se lo llevó puesto. Le vamos a preguntar a nuestro colega Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Jujuy, ¿qué pasó anoche? Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenos días. Y anoche muchas versiones contradictorias, la mayoría de ellas, no hay nada oficial. Las pericias se llevaron a cabo en la noche de ayer y en parte de la madrugada y van a seguir en el día de hoy. Lo cierto y concreto, que oficialmente hay cuatro fallecidos, 75 heridos que están internados en diferentes nosocomios de nuestra provincia, los más cercanos, Palpalá, Perico, San Salvador de Jujuy, de los cuales cinco están en estado grave, es lo que ha informado el ministro de Salud de la provincia, el doctor Víctor Urbani, lo mismo que el propio gobernador de la provincia, doctor Eduardo Felder, que firmó un instructivo que declara tres días de asueto. Ahora, perdóname, el gobernador Felder, cuando hay un partido así, le pregunta al jefe de policía, al ministro de gobierno, a alguien, che, ¿quién va a acompañar a los hinchas? ¿Cómo viajan? ¿O decreta después los días de duelo y le importa un pito lo que pasó antes, sabiendo lo que significa el traslado de personas para un evento deportivo? Lo que sucede es que este partido estaba con pleno conocimiento de todas las autoridades hace dos meses aproximadamente, sí. Que es la Copa Argentina, que ya tenía fecha, que podría haberse disputado hoy también. Se habían tomado, como es habitual, porque son considerados partidos de alto riesgo, Zapla-Talleres, Talleres-Zapla, son clásicos de vieja data y se había instrumentado lo necesario para acompañar hasta la ruta a los simpatizantes y de allí, bueno, se trasladaron y lo que uno también dice, ¿no? También la responsabilidad de venir en un camión. Ah, perdóname. Sí, bueno, pero lo que pasa es que se echaron la culpa a la víctima, Pedro, discúlpame. La responsabilidad de las autoridades llega hasta la ruta y después se desentiende, no entendí esa parte. No, la ruta ha sido custodiada incluso por Gendarmería Nacional. O sea que Gendarmería acompañó camiones con acoplado que llevaban personas, esto... Gendarmería controla la ruta nacional en todo su... Perfecto, pero ¿quién acompañaba? No acompañaba absolutamente nadie. Bueno, eso es lo que te preguntaba de entrada, si el gobernador... al firmar los tres días de asueto, no instruye, como vos decís, muy bien, sabiendo desde dos meses antes de la existencia de este partido, si el gobernador no instruye que haya, como se produce en cualquier, Horacio del Prado, en cualquier partido de fútbol, en cualquier lugar, custodia policial. Sí, y acá también van los camiones, todavía. Sí. El camión de carga de ganado con los hinchas de Boca o de Mataderos son llenos. Eso es de uso. Pedro, sí, ese tramo de ruta, es autopista, ¿verdad? Autopista, ida y vuelta, y es un tramo que estamos hablando de la salida de Perico hacia la ciudad de Palpalá, a la altura de la Almona, como se conoce. ¿Y tenés idea ¿Qué vos? Perdóname, ¿qué distancia? ¿No? Sí. Es, para tener idea, ¿qué distancia transcurre en una ruta? ¿Esa es una ruta provincial o nacional? No, es ruta nacional. Perdón, nacional. Entonces, en esta ruta nacional, ¿qué distancia transcurre sin que las autoridades den parte de decir acá no transitan, tal como establece la ley de tránsito, que tiene que viajar todo el mundo sentado, con el cinturón puesto, si no te hacen la multa? Es decir, vos manejás un auto donde el conductor va sin cinturón, te multan, pero si el que va en el asiento de atrás sin cinturón también te multan. Así de graves son las leyes de tránsito en las rutas nacionales. La pregunta es, ¿qué distancia recorrieron entre Perico y la que tenían que recorrer para llegar hasta el final de la ruta, hasta San Salvador de Jujuy? ¿Cuántos kilómetros son? Y estamos hablando de unos 45 kilómetros aproximadamente, no es relativamente lejos, pero digo, efectivamente, el destino final era el Estadio 23 de Agosto, donde ya se había comenzado a disputar ese partido, ¿no? Pedro Tacacho, es el camino del aeropuerto, ¿verdad? Es el camino del aeropuerto, es el camino totalmente asfaltado, obviamente sin iluminación, que es lo que restaría, ¿no? ¿Y hay algún trascendido de por qué se detuvo el camión en la autopista? Hay varios, uno de ellos destaca que en un momento dado se abría una baranda del costado, porque venía totalmente lleno, habría cedido y habrían caído la gente, motivo por el cual el chofer inmediatamente frenó, y al frenar aparentemente allí es donde el ómnibus lo embiste detrás, ¿no? Una última pregunta, Pedro, ¿tiene banquina esa ruta? Sí, tiene banquina y es bastante extensa. Y entonces, la pregunta que seguramente los peritos se harán y que quizás vos sepas es por qué, sucediendo eso, el chofer no se corrió a la banquina y decidió parar en la ruta misma. Yo supongo que debe haber sido una frenada brusca, por el que le deben haber golpeado el camión para avisarle que alguien se había caído, y frenó inmediatamente, no se dio cuenta, y ahí es lo que ocurrió. También uno se pregunta si el ómnibus venía demasiado cerca, ¿no? Pedro, una última consideración. Esto interviene la justicia federal porque es una ruta nacional, interviene la justicia provincial. ¿Cómo se tramita? Estaba trabajando la justicia provincial anoche y se entendía que hoy va a haber una conferencia de prensa cerca de las 9 o 10 de la mañana para dirimir cuestiones. Me imagino que será la justicia federal la que en síntesis trabajará, pero lo primero fue hacer las pericias de rigor y se están concretando a esta hora también. Por último, tu propia percepción como periodista respecto de si esto, a tu criterio, es simplemente un accidente, una desgracia, o se trata de algo donde hay que buscar responsabilidades, y en ese caso, ¿dónde tu ojo entrenado allí en la provincia las buscarías? Bueno, yo diría, en principio, en los dirigentes, en segundo, el municipio y las autoridades competentes del lugar, de permitir salir ese camión con tamaña cantidad de gente. Se habla de 150, 200 simpatizantes en un camión. Gracias, Pedro. Un abrazo. Chao, hasta luego. Pedro Tacacho, 7:16 de la mañana. Pedro, lo que dice me parece bastante sensato, ¿no? En primer lugar, si es algo que sucede en Perico y que moviliza al pueblo, las autoridades tienen que decir, che, esperá, así no pueden salir. Busquemos a los colectivos escolares, busquemos una manera para que no suceda lo que pasó con la escuela de acá, que los chicos iban hace 3 años, ¿no? Ecos. De la escuela Ecos. Y termina siendo una tragedia donde uno empieza a buscar y está todo flojo de papeles, todo tenemos historia, principal causa de muerte en la Argentina, accidente de tráfico o de tránsito, problemas cardíacos. Y entonces, si vos decís, fútbol, pasión nacional, primera causa de muerte, tránsito vial... Es un cóctel tremendo. El intendente de Perico algo va a tener que decir. Ahora, si tratándose de un partido que se jugaba en la sede, en la capital provincial, y tratándose de un partido de importancia provincial y de un torneo nacional, Horacio del Prado, me parece que esto, los mecanismos de seguridad deberían incluso hasta que la AFA hoy diga, caramba, pero obvio. Acompañamiento. Sí, y hay que seguir este piolincito trágico de la versión que tiró Pedro Tacacho, que se desbordó de capacidad el camión. Seguro. Se rompe una baranda. Esa versión parece tan verosímil para explicar por qué una frenada brusca en una autopista, que es como si en Capital Federal fuese en la Richeri yendo a Ezeiza, porque es el aeropuerto, el viejo del Cadillal, hoy aeropuerto Guzmán, es el internacional. Cuando vas a Jujuy, bajás con el avión ahí, si vas en avión, y vas por esa ruta hacia San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece que... Sí, igual un camión o un colectivo, cuando van con hinchas, hay un dispositivo que incluye un acompañamiento desde el lugar que salen hasta que llegan al estadio, eso está previsto. Acá, muchas veces decía Horacio, vemos los camiones, pero alrededor van policías o en moto, que van señalizando. De todos modos, yo ¿no? te digo la verdad, uno ve cómo sacan la mitad del cuerpo afuera esos muchachos, bueno, y es imposible, ya, el nivel de desborde, de pibes que además van alcoholizados, van drogados... Por más que el operativo policial se hace, y en general acá, cuando hacen el operativo la Federal y la Bonaerense, es hiperprofesional, en el sentido de abrir la cancha, abrir las calles, pero es imposible conducir gente que está con nivel semejante de excitación y que viajan en lugares donde hay, suponete, asientos para 30, viajan 60 o 80. O lo que vos decís, ¿no? Cuando fue la bandera más larga del mundo de River Plate, hubo dos muertos por asomarse en el tren. Cuando Chicago salió campeón, hubo un muerto porque iba arriba de un colectivo que chocó contra un puente de la General Paz. Y esto por decir dos de los últimos casos de estos meses. Yo quisiera aportar un dato a esto. Este fin de semana, con el clásico River Boca, había una serie de supuestos micros escolares vandalizados, porque ya venían vandalizados con todas las ventanas rotas en que venía la hinchada de Boca. Esa hinchada se trabó en el túnel de Libertador, los hinchas se bajaron, tomaron por asalto un ómnibus 42 y el dispositivo policial que supuestamente los debería haber custodiado y mantenido a raya, digamos, brilló por su ausencia. Sí, hubo muchos errores ahí. Eduardo, ¿sabés que me interesa mucho del enfoque que le tiraste en el comienzo? Encuadrar esto, no en la excepcionalidad del fútbol y de los hinchas y lo pintoresco, sino en el problema general del tránsito. Porque mi imagen, cuando te escuchaba con lo del auto y los cinturones, es la del tránsito en colectivos, en la capital federal, donde nadie va con cinturón, todos van parados, y el pobre colectivo tiene que manejar, no tiene guardas, se tiene que hacer cargo de la conducción de la gente y de pagar, cobrar el boleto, y además manejar. O sea que para mí, siempre digo, mi caballito de batalla, hay que volver a poner guardas, porque das empleo genuino y cumplís con una cuestión de seguridad importante y urgente. Pero además no hay policías de tránsito, es decir, no hay cuerpos especializados en tránsito. Vos, estos días, lo hemos hablado acá, estabas sin semáforos. Yo ayer crucé Caseros con niños en el auto y los de atrás te tocaban la bocina, porque no es fácil cuando estás con niños calcular... siempre son más generosos en el tiempo que necesitas para cruzar la calle. Y los de atrás te tocan la bocina sin semáforo. Ayer. Sí. Vos decís, estás manejando constantemente con un nivel de riesgo altísimo y no hay policías de tránsito, pero no lo tiene. Digo, vos tenés la federal que tiene un cuerpo de bomberos extraordinario, pero que son tipos que se entrenan con pistola 9 milímetros. ¿Para qué me sirve un policía que se entrena en tirar con 9 milímetros si lo que yo necesito es un bombero? Claro. Ah, no, pero son un cuerpo profesional de policía. Bueno, hagamos bomberos. Ahora, si vos a un policía federal le decís, dejás de ser policía y sos bombero, va a decir, no, me vas a regular el salario con lo que ganan los bomberos, no me sirve. Entonces, a mí me conviene quedar encuadrado en policía. Entonces, el Estado está gastando plata ridículamente. Entonces, dale más tareas a los bomberos, hace algo. Pero no podés tener una cantidad de policías que trabajan de bomberos, con pistola 9 milímetros, que eso no sirve para apagar incendios, sino para generar inseguridad, y no tenés cuerpos de tránsito. En la mayoría de las ciudades donde hay problemas de tráfico, hay cuerpos de seguridad vial. Nosotros no lo tenemos. Tenemos esas camionetitas que tiene Florencio Randazzo, que andan recorriendo, pero no tienen poder de policía. ¿De qué me sirve tener una camionetita, un Fiorino al lado que dice 0800 no sé cuánto, si no tiene poder de policía? Vos lo que necesitas es un cuerpo de seguridad vial. ¿Y qué es de la vida de la metropolitana? Uno se pregunta acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más allá de mandar mensaje de texto o estar en las redes sociales, uno los ve en las esquinas, por ahí parados haciendo boletas, pero nunca sobre todo mandando mensajito de texto. Por eso. Sobre todo mandando pero mensajito. Pero nunca coordinando el tránsito. Y en estos días, con la emergencia que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, no se los vio. Directamente no se los vio. Bueno, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos a dar parte de un choque de dos motos, ya que estábamos hablando de tránsito, y un utilitario en General Paz, a la altura de la autopista Riccieri, sentido al Riachuelo, lo que está provocando demoras en la zona. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo no es la justicia a la hora de... el reconocimiento de lo que es la jurisdicción legal de una entidad obrera. Así uno puede tener personería dentro del Ministerio de Trabajo y después la puede pelear en los tribunales. Pues bien, ayer hubo, Francisco Balash, una decisión del Ministerio de Trabajo respecto de quién ostentará ante las autoridades ministeriales la titularidad de la CGT. Así es, y fue en favor de la CGT que, bueno, conduce Antonio Calola, que recientemente fue elegida, y que era previsible que esto se hiciera saber, porque recordemos que la elección que lo da como ganador a Hugo Moyano había sido denunciado por el Ministerio de Trabajo de no haber cumplido con los requisitos formales. Por eso luego se hizo un segundo pedido, que es al que concurre el grupo que termina dándole apoyo a Antonio Caló y eligiéndolo. Naturalmente, el Ministerio de Trabajo no puede convalidar dos centrales generales de trabajadores con dos titulares. Este es un paso que ratifica, reitero, lo que se había decidido allá en su momento. Por supuesto que la respuesta de Hugo Moyano no solamente es desde lo jurídico en términos de reclamar ante la justicia que se le reconozca su validez por la cantidad de votos que tuvo, por la cantidad de congresales, lo cual va a ser difícil porque hay un estatuto que la Confederación General de Trabajo dice que deben tener para acceder a esa secretaría X cantidad de votos, X cantidad de congresales. Pero por lo que fue la respuesta política es sí reforzar su apoyo, su pedido de paro nacional para el 20 de noviembre, paro que volvió a convocar tanto a Pablo Micheli de la CTA como para que rápidamente luego se sumara Eduardo Bussi de la mesa de enlace. Así que, tanto desde lo político como lo legal, dos reacciones fuertes para el lado de la CGT. Pregunto yo, es una pregunta retórica, porque usted no creo que le haga la agenda a los dirigentes sindicales, pero en este panorama en el cual ya se da por hecho que Pablo Micheli va a llamar a un paro que va a lograr la adhesión, por lo menos de camioneros de Pablo Moyano, pero también hay muchos medios concentrados que dicen Hugo Moyano va a estar en el paro, y ya salió el titular de la Federación Agraria a decir efectivamente nosotros nos vamos a sumar al paro de la CTA y también de la CGT. Habla Eduardo Bussi como si tuviera un teléfono directo, no se sabe sí, si sí, con Moyano o con Mañeto o con alguien, pero ayer por la tarde fue lo primero que salió, por eso mencionaba recién las declaraciones de Eduardo Bussi, dando su apoyo, por supuesto, sumándose a dos de los ejes fundamentales que llevan adelante esta movilización, que es el mínimo imponible, las asignaciones universales, y luego lo que viene pidiendo ya como solicitud de la mesa de enlace, reclamos de ese sector. Vamos a seguir después con el panorama gremial, pero ahora le vamos a dar los muy buenos días a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo anda, querido Sanguita? Bueno, acá estoy mirando los titulares de los diarios y La Nación dice, en plena ofensiva oficial por la ley de medios, renuncian dos jueces clave. Yo tenía entendido que son dos jubilados que ocupaban dos sillas de la justicia, pero por ello no entiendo mucho de la justicia, por eso lo llama usted. Bueno, lo que sucede es que ante la denuncia, fundada denuncia, respecto a que cinco magistrados del fuero habían viajado a Miami, primero con el pretexto de asistir a un evento de tres días, pero para el cual se quedaron de 15 a 25 días, todo ello con los gastos pagos por el grupo Clarín. ¡No, me diga no. eso, Marcesat! ¿Eh? No, ¡no me diga eso! Infamias no, ¿eh? Es increíble, pero los deben haber llevado a Orlando para que se saquen la foto con el ratón Mickey, es una cosa... No confundamos, Miami, no Orlando. Ah, no, claro, perdón, no, tiene razón. No. El estado de la Florida es amplio y generoso. En el Hotel Baltimore, lindo hotel. Bastante afamado por su lujo y la pileta de mayores dimensiones en los Estados Unidos. Bueno, todo esto junto con los pasajes de la línea aérea Copa. La panameña. La panameña, efectivamente. Todo esto... La copa de leche. Más los datos de dirección de migraciones, etcétera. La circunstancia, además, que la autorización de viaje, por supuesto, sin invocar quién iba a ser el sponsor, era por un plazo menor, adecuado al de la reunión, efectivamente una reunión de juristas por un tema que podía ser de interés o concitar. Barcesat, hay algo que no entiendo, y discúlpeme que sea yo lo interrumpa tanto, pero supongamos que usted, que debe viajar a menudo para dar una conferencia en una universidad, para una reunión de abogados, ¿A usted, le, por ejemplo, no sé, algún medio de comunicación le paga los viajes? No, fíjese que nunca, ni siquiera ¿no? Radio Nacional. ¿Usted? ¿Cómo bueno? Ahora que cerramos el acuerdo con el Baltimore. ¿No tiene sponsors usted, Barcestad? No, las invitaciones que tengo son o universitarias o oficiales, sí. Pero realmente nunca he logrado que lleven a un hotel así. Bueno... volvemos a ponerlo sí, en serio. Sí. Esto motivó que se lo recusara al doctor Francisco de las Carreras, pero haciendo saber en el escrito de recusación, que no era el solo que había viajado, que eran 5 camaristas del fuero, entre los que se encuentran los que el día de ayer presentaron su renuncia, que estaban jubilados, de manera que, bueno, vuelven a su situación tranquila en el hogar, y sin problemas, pero de alguna manera lo han dejado solo y enfrentando la cosa a Francisco de las Carreras, que por de pronto ha sido separado de la intervención, no en todo lo que refiere al tema del Grupo Clarín, porque no es el fondo de la cuestión lo que está en este momento en la Sala 1, lo que está a consideración en este momento es una medida cautelar ampliatoria que ha pedido el multimedio Clarín respecto de aquella que vence indefectiblemente el 7 de diciembre. Y con esto quiero decir algo muy importante, que si ellos mismos interpretan que vence el 7 de diciembre, porque para eso están pidiendo la ampliación de la medida cautelar, creo que esto da por tierra aquellas lecturas de mis colegas constitucionalistas que decían que no, que el 7 de diciembre recién comenzaba el plazo de un año. Bueno, esto para dejarlo puesto allí como una un señalamiento de que a veces no hay que entregar opiniones pactadas, digamos, para sostener intereses y posturas individuales. Efectivamente el 7 de diciembre vence, y de ahí la urgencia, premura, preocupación del Grupo Clarín de presentar una medida cautelar ampliatoria. Bueno, Dos cuestiones muy breves, porque sé que se tiene que ir, nosotros estamos sobre las noticias. La primera, esta medida, yo la leí el otro día en el diario Perfil, la habían hecho antes de que llegara el juez Horacio Alfonso a este juzgado. No, Horacio Alfonso ya estaba designado. Ajá. Esta medida se presentó minutos antes de que el Estado Nacional contestara ante la Cámara Sala 1, que es donde está de las Carreras, contestara el traslado sobre la admisibilidad, no admisibilidad de la nueva medida cautelar que está gestionando el Grupo Clarín. Y la última pregunta, y ya lo dejo ir a sus obligaciones, Barcesat, estos dos jueces que renuncian, incluyendo el presidente del tribunal, ¿pueden esas plazas pueden ser cubiertas en los próximos días? Mire, el mecanismo en este caso es un antiguo decreto del 58 que establece que se integran con jueces de un fuero similar, en este caso del fuero contencioso administrativo federal. Uh-huh. Creo que este va a ser el mecanismo empleado porque entiendo que todavía la lista de conjueces para integrar la Cámara Civil y Comercial Federal no ha sido presentada ante el Senado de la Nación, ¿no? Gracias, Barcesat, que tenga buenos días. Hasta luego. 7:31, Hotel Baltimore, ¿dijo? Sí, claro. Caramba. Ya arreglamos, para ello. Qué bárbaro. Los invitaban por 3 días, se quedaron entre 15 y 18 días. 19 días se quedó de las carreras, exactamente. ¿Y cuándo fue eso? Aparentemente entre el mes de marzo y abril de este año. Ajá. Ahora, yo digo, van ahí. Primero, no pagan impuestos porque son jueces. Aceptan dádivas de un grupo empresarial que está en conflicto, pero además en su jurisdicción, ¿no? Porque no es que los invitó Clarín y dicen, ah, pero yo estoy en la justicia de Mendoza y esto no se... No. Es una cosa casi increíble, ¿eh? 7:32, Mariana. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo algo nublado. El Congreso Nacional mantendrá una intensa actividad durante toda la jornada. La Cámara de Diputados convertirá en ley el proyecto para que puedan votar los ciudadanos a partir de los 16 años. Por su parte, los senadores debatirán la norma que prevé el presupuesto para el año próximo y la reglamentación del Persaltum. En Jujuy investigan las causas que provocaron el accidente en el que perdieron la vida 4 personas. La justicia ordenó las primeras acciones tras el choque entre un micro y un camión con hinchas que se dirigían a ver el partido de Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico por la Copa Argentina de Fútbol. Los médicos confirmaron que hay 75 heridos, 5 de los cuales están en grave estado. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos. Nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy buenos días para vos. Repasamos Panamericana del Oeste y Richiri con tránsito intenso en esta mañana, demoras hacia el ingreso a la Avenida General Paz. En cuanto a la autopista Buenos Aires-La Plata, mantiene circulación que no está presentando mayores inconvenientes, pero a partir de Berazategui el tránsito se carga hacia Huile y continúa cerrado el descenso a Dock Sud por anegamiento. Autopistas urbanas de Lepiane de Morada, desde su inicio, situación que se reitera en el enlace Perito Moreno 25 de mayo, Puente Pueyrredón con tránsito cargado hacia Capital y el Nicolás Avellaneda presenta inconvenientes debido a la acumulación de agua sentido a provincia. Los accesos a la capital bonaerense mediante el camino General Belgrano Centenario, mayor caudal vehicular hacia el distribuidor Pedro Benoit. Seguís vos, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, como siempre, con toda la información del tránsito. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:35. ¡Pública! La radio pública Nacional. Y de primavera. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Fardallu, música celta, no estamos festejando Halloween. Me gustaría decirte que estamos antifestejando Halloween. Hace, por lo menos de mi parte, hace varios años viviendo acá en Buenos Aires, República Argentina, se me ha ido acrecentando la fobia por esta fiesta que han decidido importar los comerciantes, ¿no? Porque se ha transformado en una cosa mercantilismo cipayense céltico mal. Halloween es una contracción de Halloween's Eve, que quiere decir víspera de Todos los Santos. También se conoce como Noche de Brujas, menos mal que Carpenter salvó las papas cuando hizo la película, o Noche de Difuntos, una fiesta de origen celta. En ese sentido tengo que estar honrado porque yo Yo no soy escocés, no soy irlandés, pero soy descendiente de gallegos. Y los gallegos son celtas. Así que, ojo conmigo, ¿eh? Mariana, sí. Vos tenés hijas pequeñas. Sí. ¿Van a la escuela? Van a la escuela. ¿Festejan Halloween? No, en la escuela no. En la escuela no. Pero siempre que hay, por ejemplo, hoy hay un cumpleaños. Ajá. Y vi que una mamá tiene preparado y listo, creo que son unas tortitas o empanadas o algo con forma de fantasmas. Bueno, ahí está. Ya es un detalle. Ya al levantarme hoy a la mañana y ver el logo de Google metamorfoseado, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, Halloween. Bien, una honra a Halloween. Y después estoy, veo por hijos de amigos, por vecinos, hay una vocación por festejar, cuando andan con las calabazas prendidas, con disfrazarse de muertos. Hay como una vocación desmedida, digamos, más allá del origen religioso y ancestral que tuvo hace 3.000 años, una festividad. Me produce el mismo, una mezcla, ¿cómo te puedo decir?, de vergüenza y deshonra, como ir por la calle Santa Fe y ver que de cada 10 negocios, 9 tienen nombres en inglés. Puedes decir, ¿qué le pasa a esto? Ayer Eduardo hablaba de patria. O símil inglés. O símil inglés. Peor todavía, o símil, claro. El símil es una... ¿Peluquerías esas que le ponen un apóstrofe S? Gustavo, claro. Coafé, alma de estilista, nada de peluquero, ¿viste? No esperes peluquero, no estilista, coafé, en fin. Bueno, me produce una especie de vergüenza porque lo que yo entiendo, o las vidrieras que dicen sale, digamos, ¿no? Se supone que el mundo sabe lo que dice sale. No es que alguien sale porque no entra, sino porque está, bueno, a la venta. Bueno, lo cierto es que me produce mucha, cada vez más indignación, porque lo que interpreto de esas elecciones, de esas vocaciones, es que les parece que un nombre en inglés da más categorías. ¿Viste cuando suenan las campanas para los normales? Estilintolón, para los tilingos estilintilingo, sí. Bueno, esas campanas suenan, la verdad que me da como una especie, finalmente como una especie de desprecio. Me hace acordar Mirta Legrand, cuando Mirta Legrand desea suerte a los actores, ella dice merde y lo dice en francés. Entonces, ¿me puedo poner en Dalai Lama? Sí. Ojo con el problema cultural, estamos muy colonizados culturalmente. Claro, de eso hablo, sí. Entonces, me parece que más que desprecio, realmente llega la hora de educar, ¿no? Cuando ayer una oyente decía, sacan la materia de antropología de la educación, me parece que nosotros también que tenemos que empezar a bucear todas las dificultades que tenemos para generar mecanismos identitarios en todo lo que es la vida cotidiana, la educación, los medios de comunicación y demás, ¿no? Claro, porque yo respeto a aquellos celtas que hace 3.000 años honraban el 31 de octubre porque terminaba la cosecha, digamos, comenzaba la noche negra y entonces se comunicaban con sus ancestros para, digamos, para que los ayudaran, digamos, los muertos, reviviendo, entre comillas, a darles un año próspero. Para terminar, y volviendo con lo de Mirta Legrand, lo que quiero decir es que cuando ella decía merde a los actores para que les vaya bien en el estreno, ella cree que, por decirlo en francés, no huele a mierda. Y ese concepto, digamos, mental, esa manera de entender las cosas, me parece de un grado de tilinguería que me avergüenza, ¿me entendés? Porque, como cuando decía... Pero dígame, ¿qué tiene de malo que una palabra se recuerde en su idioma original? Cuando uno dice chapeau, no está colonizado, está diciendo una cosa que se usa... El merd viene de la tertulia, del teatro francés, donde está iba bien, la carroza. Está bien, pero a lo que voy es que Mirta Legrand elige decirlo en francés, porque muchos actores argentinos no vamos a contactarla lo dicen en argentino. Entonces vamos a llamarla llamémosla de columnista y que venga a traducir. No. Justo que Halloween es para llamarla. Yo le diría, me parece que la tarea es que tenemos por delante es muy grande, Hugo. Sí. Me parece que la tarea que tenemos y el horizonte por delante cada vez más y que enojarse con la Nata o con Mirta Legrand después de 10 años de pelearla, no me parece una cosa muy próspera. Me parece mucho más fértil pensar en algunas cosas que se han logrado, como 3 millones y medio de computadoras, de conectar igualdad, y todavía todo lo que falta, porque los procesos culturales son de generaciones. Sí, pero yo voy al hecho de la tilinguería, que me parece de verdad un verdadero mal nacional. Entonces me suena como ejemplo. No me parece un mal nacional, me parece un mal de algunos pequeñísimos sectores, y me parece que hay grandísimos sectores que están cambiando mucho. También lo creo, también lo creo, sí, ¿no? También lo creo. No, yo soy de muy medio vaso lleno, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿De Malbec o de Cabernet? El que venga. 7:42, estas charlas creo que vienen bien para amenizar, pero tenemos algunos temas de agenda. Muy importante noticia, que es que la Presidenta de la Nación retoma hoy sus actividades, según la información disponible hasta el momento. Esto lo informó la Dirección de Difusión Presidencial, así que retoma sus actividades. Recordemos ayer una lipotimia, una bajada de presión, que de tanto en tanto suele suceder. Bueno, se ha anunciado que hoy vuelve con su agenda habitual. Walter Gubar, ayer todos los noticieros hablaban del ciclón, del huracán, pero no de Boedo o de Parque Patricios, hablaban de Nueva York. Así es, Eduardo, y creo que el paso del Sandy tiene por lo menos dos perspectivas distintas de las cuales se las puede ver. Una es la catástrofe, el desastre desde el punto de vista económico, humanitario, la cantidad de víctimas. En ese sentido, Adrián Corol tiene un resumen sobre eso. Pero la otra parte, que es la que después voy a tratar de resumir yo, es la parte política, las consecuencias que puede tener desde el punto de vista electoral. Adrián. Sí, simplemente más allá de actualizar los números de víctimas fatales, que según los medios de New York, hay que tener en cuenta que hay muchas emisoras como la nuestra, sobre todo Amplitud Modulada, que trabajan con antenas de mucha altura, que no están transmitiendo. Estuve escuchando en internet hace unos minutos lo que son las emisoras que transmiten en español, de la cadena Univision y demás, que lo están haciendo en internet y a través de FM. Hablan algunas de 48, 49, 50 muertos, pero que todavía es prematuro hacer este análisis de víctimas fatales. Sí se están evaluando los costos de los daños y también, si bien no hay números definitivos, ascienden a varios miles de millones de dólares. Lo que me llama la atención, recién lo comentaba en una red social Andrés Repeto, el periodista internacional, que el día domingo se confirmó que se corre el maratón de New York. O sea, cuando seguramente después Walter nos va a contar qué puede pasar con las elecciones, pero ellos confirman, como muchas veces hablando de que cómo son esas las culturas y demás, ante este desastre del Sandy, que era previsible, que se sabía que iba a pasar y que se tomaron una serie de medidas que no alcanzaron, pero se tomaron, hay que decirlo, se va a correr el maratón el domingo en New York. Se prevé que... Y el martes se va a votar. No, eso es lo que te iba a decir, que yo todavía le pondría un gran signo de pregunta, por varios motivos. Primero, continuando con lo que decía Adrián, hay que tener en cuenta que hay 8 centrales nucleares similares a la de Fukushima que están en la zona de la línea de desastre. Estas centrales nucleares, probablemente muchas de ellas estén sin luz. Que estas centrales estén sin luz puede ocasionar que no sean refrigerado el combustible nuclear. Esto es una cuestión que está realmente en la mente de los que están considerando las posibilidades y los riesgos de este huracán, digamos, las consecuencias posteriores. Hay que agregar a esto que se ha dicho, lo ha dicho hasta el propio presidente, de que hay más o menos 8 millones de personas que están sin luz. Ahora, personas sin luz quiere decir que no van a poder emitir un voto electrónico en la elección del próximo martes. En ese sentido, existe la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos evalúe la postergación de las elecciones. ¿Por qué? Porque si no hay posibilidad de emitir el voto... Es una evaluación que está circulando en los medios de comunicación, lo dice algún sector político. Sí, concretamente. No es... ¿Hay algún antecedente en Estados Unidos de que se postergue o no se cambien las elecciones? No, a ver, hay dos niveles en esto. Hay uno que es que Bush, en su momento, hizo un decreto ante la posibilidad de una catástrofe de tipo nacional, una conmoción nacional, se pudiera postergar la elección e inclusive sacar tropas a la calle. Esto nunca fue utilizado como tal. Y no creo que Obama recurra a ese tipo de decreto, pero sí podría solicitarle al Congreso una postergación de las elecciones. Por otro lado, en lo que es estrictamente la campaña electoral, Obama se ha sacado el traje de candidato y se ha puesto el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto también tiene dos consecuencias. Por un lado, él ha descuidado la elección o la campaña electoral en estos estados swinger, en estos estados oscilantes, mientras que su contrincante Romney también se ha tenido que, digamos, entre comillas, subordinar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero ha cambiado de golpe, digamos, en una noche, en una noche de huracán, para ser más exacto. Es una obra de teatro esto, Paredero, ¿eh? Lo veo a usted, ¿de qué hace? ¿De Obama o de...? De huracán. De Romney, me gustaría. Le doy a Romney. Más allá del papel que asuma Paredero, ha cambiado en una noche de huracán toda la constelación, digamos, sobre la cual se basaba una elección. Sí. con este contexto también un poco extraño, donde se dice, digamos, para mantener cierta tranquilidad, se va a correr la maratón, pero no hay que olvidar que Obama de alguna manera exageró o sobreestimó las posibilidades del huracán justamente para cuidarse en salud, para que después no le dijeran el presidente no se ocupó del tema, ¿no? 7:47, hablando de huracán y volviendo a las ligas nacionales, vamos a la actualidad deportiva, pero hay también algo de tenis. Sí, hay, para ponernos al día con agenda, para que la gente esté informada, la querida audiencia que nos escucha, sepan que las tapas deportivas del día están copadas por los problemas internos de Boca Juniors, de River Plate, que son verdaderamente lamentables. Desmalezado esto, así están informados. Hoy la agenda deportiva tiene a las 8 de la mañana... Juan Mónaco, Pico Mónaco, juega en París ante el búlgaro Dimitrov, 55 del mundo. Está tratando de llegar mínimo a semifinales, a ver si tiene una chance de llegar al máster, aunque sea como suplente. Y a las 14, en París, juega Del Potro, octavo actualmente en el ranking ATP, ya séptimo para el máster de diciembre, ante el colombiano Alejandro Falla. Está en el puesto 56 del ranking mundial. Como su nombre lo indica. Si Dios quiere, tendrá una falla. Pero sabes que a las 4 de la tarde hay un partido. El partido es menor porque juega el Atlético Madrid por Copa del Rey ante el Real Jaén. Pero es una buena oportunidad para destacar a un argentino que es el entrenador del Atlético Madrid, que está haciendo una campaña extraordinaria, que es el Cholo Simeone, Diego Simeone. Está cabeza a cabeza en la Liga de España con el Barcelona. 25 puntos a 25, el Barcelona y el Atlético de Madrid. 17 puntos, para darse una idea, recién aparece el Real Madrid, de Cristiano Ronaldo y de Mourinho y compañía. Los números del Cholo Simeone son fabulosos y es muy interesante ver cómo ha hecho cosas que le están reconociendo en la crítica española, como haber recuperado el buen humor en el vestuario a partir de hacer una cosa que hacía Carlos Bianchi, que es valorizar a los suplentes y ponerlos en circulación y hacer que vayan jugando, hasta que se vaya haciendo el equipo sin titulares ni suplentes como una realidad, como una práctica, más allá de que algunos estelares, como el colombiano Falcao, que la está rompiendo, 24 años, es la entrada al apogeo del jugador de fútbol, está haciendo una campaña maravillosa. 22 partidos sin perder, 12 triunfos al hilo, son récords históricos para el Atlético de Madrid. Y Falcao, anotando en 10 partidos consecutivos, le mató el punto a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Mariana Gil Laborde, ¿qué nos espera para hoy? ¿Día de calor? ¿Hay que andar con paraguas? Dígame. No, paraguas no, ya está, guárdelo. Cielo algo nublado con viento del este para esta jornada. Máxima para hoy 24 grados, la temperatura actual 16 grados 8 décimos, humedad 77% y viernes, sábado, altas temperaturas o por lo menos 27 grados de máximas. Muchas gracias. La actualidad política, Francisco Balas, se las trae. Necesitaría mucho tiempo. Tenemos actividad parlamentaria y tenemos... Intensa hoy. Tenemos también, lo vamos a hacer a renglón seguido, que evaluar el grado de importancia que le están dando ciertos medios de comunicación a la baja de calificación que han hecho las medidoras de riesgo. Arrancamos por el lado de lo que es la actividad parlamentaria el día de hoy. Intensa va a ser porque hay tres temas que serán tratados. Uno de ellos, que puede convertirse en ley en la Cámara de Diputados, es la ley para que los menores de 16 años tengan la opción de votar. Así que eso seguramente salga hoy con mayoría, con una oposición dividida, pero con un apoyo importante. También se está por aprobar en Senado el presupuesto 2013. Vale recordar que la oposición tuvo una segunda instancia de volver a invitar a sectores opositores, no necesariamente políticos, sino empresariales, de sectores de la economía y todo, que ninguno volvió a contradecir lo esencial que, o los datos esenciales que surgen de este presupuesto 2013. No es un dato menor para lo que, como decíamos la otra vez, lo que uno luego ve cuando prende la radio, ve la televisión, que son gritos y alaridos. Va a ser seguramente aprobado ese presupuesto 2013, y lo que hoy va también a tener lugar en el Senado es la reglamentación del mecanismo de Persaltum. Pichetto, el senador y jefe del bloque kirchnerista, va a llevar adelante distintas propuestas para reglamentar y ver si es posible tener una mayoría para que esto finalmente llegue reglamentado a la Corte Suprema de Justicia. Standard & Poor's es una agencia de calificadora de riesgo norteamericana, mientras que Fitch es una agencia calificadora de Alianza Británica, capitales tanto británicos como norteamericanos. Desde 2008, cuando en Estados Unidos se produjo la crisis por las hipotecas, en realidad por los activos tóxicos que hicieron que lo que era el tradicional crédito bancario en Estados Unidos terminara siendo un activo tóxico, una timba financiera que dejó a millones de norteamericanos o en la calle o en la situación de estar en cualquier momento bajo una ejecución judicial. En estos años, 2008-2011, las calificadoras de riesgo aumentaron sus ingresos porque tienen cada vez más clientes. Es decir, desconocen, mantienen en triple A aquellas entidades financieras tóxicas que manejaron los activos que derivaban de las hipotecas, a esas las mantenían con triple A, y esas se convertían en clientes de las calificadoras de riesgo. Mientras que otros que no somos clientes nos descalifican. Un mecanismo, yo le diría, bastante curioso, bastante, los modelos econométricos basados en apoyo a mis clientes y descalifico a los que no pagan el mensalao, no es muy bueno. Sí, pero las tres calificadoras que son las que uno ve y observa y que tienen mayor peso. La otra es Moody's, que no la nombré, porque exacto. En este caso Moody's todavía no se pronunció sobre la Argentina. Las otras sí, ya se pronunció la semana pasada con los bonos del Chaco y con los que se habían especificado. Son las tres que regulan sin duda esto, pero hay un dato que vale la pena mencionar, una nota que salió la semana pasada, Raúl de la Torre, hace un análisis muy claro de todos los juicios que han enfrentado estas calificadoras, multimillonarios juicios por estafas abiertas y comprobadas, uno de ellos en el estado de Nueva York contra la JP Morgan por 22.500 millones de dólares hace un mes y medio. Esto es Standard & Poor's, la misma que hoy todos los diarios, sobre todo financieros y económicos de la Argentina, resaltan en sus justificaciones de por qué le bajan la categoría de A a B a la Argentina, y en esa mezcla extraordinaria de ensalada ponen desde la fragata en Ghana, los bonos del Chaco, el Club de París. Bueno, el problema de esto es la reiteración de casi todos los medios, cómo se valida, y hay un dato interesante que es que no solamente desde la Argentina, como también no hace poco Lula, cuando estuvo en Buenos Aires, volvieron a criticar con dureza que no se puede seguir sosteniendo la credibilidad de estas, sino que hay pedidos de varios países, Grecia, España, no por el lado de Rajoy, sino por el lado de la oposición, hicieron pedidos formales de que salgan, de que sean eliminadas del contexto internacional, que no intervengan más, porque realmente se ha comprobado, especialmente después del 2008 al 2011, no solamente el incremento de sus ganancias, sino cómo no advirtieron nunca ninguna de las crisis que vinieron antes. Es decir, el tipo te dice, vos no vas a pagar dentro de 3 años. Ahora, lo que no pagás hoy, lo que no hiciste, lo que no cumpliste, nunca lo advirtieron. El proyecto, reitero que mencionábamos ayer, con esto termino, el proyecto de reforma del mercado de valores apunta, entre otras cosas, a eliminar la intermediación de las calificadoras de riesgo. ¿Quiénes serán? Otros organismos, universidades, fundaciones, centros de estudios, pero que sean voces que por lo menos no tengan la contaminación de intereses económicos bestiales y corruptos que tienen las empresas pseudo calificadoras de riesgo. Hablando de palabras en idiomas extranjeros, Hugo Paredero, suele decirse default o default, si uno lo pronuncia bien, a la cesación de pagos, ¿no? Ya hay quienes quieren agitar esa palabra que nos produce miedo, cuidado con el ladrón, cuidado con el default. Bueno, la quieren agitar diciendo la Argentina técnicamente puede entrar en una cesación de pagos. ¿Por qué? Porque se agarran de esta historia por la cual la Argentina abrió 2 veces el canje de títulos que efectivamente habían entrado en cesación de pagos, porque la Argentina no tenía capacidad de pago, no fue un capricho argentino. Se abrió 2 veces una negociación, entró el 92% de los tenedores de títulos en estas 2 aperturas, y quedó un porcentaje de tenedores de títulos, algunos originales y otros que los compraron, y se les llama, a esto se les llama fondos animales, yo digo son fondos humanos, no les echemos la culpa a los pobres animalitos que les gusta carroñar. Entonces, dicen, si no les pagan lo que dice un juez de Nueva York, vamos a estar en default. Señores, cesación de pagos es cuando alguien no tiene capacidad de pago, no es cuando un juez de otro país dice, si no le pagás a estos fondos especulativos, yo te condeno. Bueno, condename, vos estás en Nueva York y es lógico, estás en un país donde tiene una política imperial, donde tiene un ejército que te va a respaldar, bueno, es otra historia, pero acá nosotros tenemos el presupuesto, tal como acaba de decirlo Francisco Vales, que tiene un capítulo de pago de las obligaciones de tenedores, sean estos tenedores externos o internos. En realidad, hoy en la Argentina, una de las ventajas es que ya no importa el origen del que tiene el título. ¿Por qué? Porque no tenemos que pasar por ningún organismo de crédito internacional para que monitoree nuestro plan económico. Entonces, si el tenedor de títulos es sueco o es un muchacho de Jujuy, no importa, porque no va a influenciar en la política económica soberana. Esto que lamentablemente La Nación y Clarín no solamente no entiende, sino que hacen daño porque hacen daño. Pervierten la verdad. Por más que a Radio Nacional lo escuchan 7 millones, por lo menos. Según las... Casi 8, hay algunos casi 8. Que escuchan Radio 10 a Longobardi y dicen, tienen un terror infernal. Pero, es un porcentaje mínimo. Mínimo, pero dicen que es el 40% de la audiencia. Según Moody's. Según Moody's, ayer hubo una, no sé si alguien tuvo oportunidad de ver esto, es un segundito, una entrevista entre Marcelo Longobardi y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Yo digo, estaba, que era para alquilar. Usted, balcones, yo estaba viendo la preocupación sueca, patriota de Marcelo Longobardi respecto a los fondos argentinos en el exterior. Es impresionante lo que son. Dando la sueca lo eso, o sea, viendo una chica tan linda. Voy a hablar de los tenedores suecos. Si uno piensa en la sueca, 29 puntos de rating, no se lo da Moody, se lo da Ibope. Hay 3 millones de personas hablando de una chica, una bailarina muy linda que ya salió al ruedo, ¿no? Varios programas, especialmente en el polémico programa de La Nata, hay que decirlo, ya es la que lo llama La Nato a La Nata, que ahora está en el programa de Tinelli. Es una verdadera revolución. Le llegaron sus 10 minutos. Esta sueca, que ayer la veo, hoy hablan los diarios, salió el premio Clarín de novela. Sí, anoche, vamos a ser abiertos y plurales, vamos a decir que lo ganó... ¿Podemos volver un segundo a lo quién? Que estábamos hablando? Porque, bueno, volvamos. Porque quiero hacer una pregunta a Walter Guber respecto de qué consideración tenés vos, Walter, de que pongan los organismos financieros tanta atención en la Argentina cuando en realidad los problemas de posibles default de miles de millones de dólares no están en la Argentina. ¿Cuánto es el de acá y cuánto se fue? Coincido con lo que vos decís, los problemas del default no están en la Argentina. La única salvedad que hay con esto es un problema técnico, que es que en las resoluciones del juez Griesa y de la Cámara que después avaló las resoluciones de Griesa, está la posibilidad de embargar los pagos de aquellos tenedores legítimos a quienes la Argentina le está pagando. Entonces Argentina probablemente tenga que buscar alguna forma de pagar, digamos, de hacerse cargo de las deudas que viene, de las cuales viene haciéndose cargo, sin que los fondos buitres pongan sus garras sobre ese dinero. ¿El mecanismo cómo sería? ¿La Argentina, cuando le paga a los tenedores legítimos, le embarga? ¿O sí, le embarga en la Corte de los Estados Unidos, le embarga a los tenedores la plata que ya le había depositado a la Argentina y se la embargan a ellos? Ayer el ministro Hernán Lorenzino aclaró específicamente cuando dijo que no iba a Argentina a pagar ningún centavo de los fondos buitres, que los fondos que salieran para el pago de los bonos, de los titulares de los bonos, no podían ser interceptados porque tenían un destino de legitimidad que no podía interceptar ni la Cámara ni la Corte de Nueva York. Dejó aclarado esto porque si no parecía que cada dinero que saliera de argentino iba a ser tomado por quienes no tenían legalmente más allá de ese apoyo. Así que ayer, en parte de esa conferencia de prensa, Lorenzino ratificó esta decisión. Ahora, es verdad lo que dice Walter, vas a ver qué decisión en un tribunal de la Corte de Estados Unidos se decide. ¿Cómo la pagás? ¿Por qué me... Yo no la mandaría por Western Union, no es un chiste. Nos ofrecemos para llevar la plata, para veros, ¿qué les parece? Hay que tener cuidado. Un fin de semana a Miami, ¿a qué hotel va? Al Baltimore. Al Baltimore, donde vamos siempre, Edu. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo, allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados una décima, la humedad 78%, cielo algo nublado. Los metrodelegados se volverán a reunir con Metrovía, será a partir de las 10 en la Subsecretaría de Trabajo porteña. Los trabajadores reclamarán que se cierre la paritaria con un aumento del 28%. La empresa insiste en que no puede conceder ningún aumento hasta tanto el gobierno de Mauricio Macri no se haga cargo del subte. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a las autoridades argentinas la captura de un capo narco. Se trata de Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, quien era buscado por la DEA y fue detenido anoche cuando salía de un restaurante en Pilar junto a un amigo.

sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Buen día, Anguita. Bueno, generalmente cuando la gente salió o sale con las cacerolas es porque tienen afectados sus intereses. Me pregunto por qué esta gente comerciante de Belgrano, Núñez, Colegiales, no hacen sonar sus cacharros sabiendo que le mienten en la cara y le afectan sus bolsillos. Antes me daban pena, ahora me dan indiferencia. Daniel de Floresta, muchas gracias. Anguita, me parece súper interesante el tema que instalaron. Mira, para mí tendrían que ir, no en manada, discúlpame el término, a ver los espectáculos deportivos, porque esto, y subir a un camión de ganado, incentiva lo peor de la gente. Tendrían que ir como en cualquier parte del mundo, de la mejor manera. Yo he estado en el interior, tomaban por asalto los colectivos, como dijo alguien allí, se libera la zona, los choferes a veces se asustan, están amenazados. ¿Qué es lo que pasa? Baranguita, habló Eugenio de Boulogne. Esta mañana por la Radio Nacional escuché con respecto al accidente de Jujuy que el chofer del micro estaba mandando mensajes de texto o tuiteando. Bueno, eso agregado que no se puede llevar 150 personas en la caja del camión. Es una carga explosiva. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo y compañeros? Estaba escuchando acá el tema del accidente, ¿no? Y bueno, es lo que pasa con las policías camineras y con las policías de tránsito en las ciudades, que las hay aquí en la ciudad de Santa Rosa donde yo vivo, la hay, están nada más que para facturar, no están para prevenir. Ese es el problema. La policía caminera de Córdoba, por ejemplo, no está para prevenir, está dispersa por todas las rutas, nada más que para facturar, para esconderse, hacer... Cerca del sol, están cerca del sol, es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. Periodismo en estado puro, hoy más que nunca. Vamos a aprovechar que ya hemos desmalezado en la cuestión deportiva para darnos una especie de lujo en el ámbito del fóbal, que es hablar un poquito de fóbal. Dos toques simplemente. Es uno de los tipos que sabe de fútbol en la Argentina, porque hablar hablamos todo, pero cuando habla uno que sabe, como Roberto Marcos Apoliti, hay que prestarle especial atención. Para el hincha de arriba que nos escuche, tenga en cuenta esto. Dice Apoliti que Trezeguet, y para desmalezar, se va a operar, no sabe si se va a operar, está con problemas varios que todos conocemos, pero lo que dice Zaporiti, que habla de fútbol, es Trezeguet necesita que River le traiga un enganche. Por eso Trezeguet no entra en juego y por eso no rinde lo que tendría que rendir. Hay que prestarle atención porque Roberto Marcos Zaporiti es uno de los que no solamente hablan de fútbol, sino que de verdad sabe. Y otro dato para tener en cuenta es que Sabela dio su lista nueva para un amistoso que se juega en noviembre ante Arabia. Incluyó a pibes desconocidos para nuestro medio. Por ejemplo, a Cristian Álvarez, arquero excentralista que juega en el Español de Barcelona. Tercer arquero, por supuesto. Tino Costa, que está en el Valencia. Y a Franco Di Santo, un pibe que está en Inglaterra, en el Wigan, que es más o menos conocido, pero gente que para nuestro público no tiene cartel. El riesgo que tiene esto es que el hincha de fútbol es muy protagonista en el juego de fútbol, y cuando se le ponen jugadores que nadie tiene ni la más remota idea de quiénes son, se le genera una ajenidad. Es como que no se sabe qué se está haciendo ni por qué se está convocando a uno y dejando afuera a otros, por ejemplo, al famoso Pastore que está jugando en Francia, el ex pibe de Huracán, el cordobés. La parte buena es que sigue armando Sabela lo que él verdaderamente quiere, sin estrellas que le compitan a Messi, sino que cooperen con él. 8:11, muy buenos días, Mariano Dualde, hijo de Eduardo Luis Dualde. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien, buenos días a todos, gracias por el llamado. Mariano, hoy a las 18:30 en el aula magna de la Universidad Nacional de La Plata va a haber un homenaje, se va a nominar Centro de Derechos Humanos a ese espacio y van a acompañarte alguien que fue muy, muy amigo de tu padre, que es Carlos González Garland. Va a estar Delia Puigros, va a estar la rectora, perdón, de la Universidad Nacional de Lanús, dije de La Plata, va a estar la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, y va a estar también la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Sí, es una actividad de homenaje que estaba prevista ya para los principios de octubre, pero después la pasaron por los feriados largos que había para esta época. Y tiene que ver con el trabajo que realizó desde la Secretaría de Derechos Humanos a través del Centro Ulloa de Asistencia a Víctimas y Terrorismo de Estado con la Universidad de Lanús, con el Departamento de Salud Comunitaria y el Centro mismo de Derechos Humanos. Mariano, quisiera preguntarte cuáles son las cosas que hoy más extrañas de tu padre. Y es complicado porque no solo era padre, sino que era el dirigente político, el organizador laboral. Él era un creativo permanente a tal punto que él tomó a la Secretaría de Derechos Humanos con 38 personas y la dejó con casi 1,000, con lo cual fue capaz de imaginarle tarea a 1,000 personas. Era un creativo permanente y de discusión política diaria, toda la mañana arrancábamos discutiendo las distintas lecturas que tenía la realidad, así que el agujero es profundo, no solo en mí, sino en toda la gente que se referenciaba permanentemente en él. Mariano, yo estaba pensando recién como una fecha donde uno puede pensar en la si tiene que hacer la biografía política, militante y también de actividad profesional de tu padre, puede pensar en el secuestro de Felipe Vallese en el año 62 y tu padre, siendo un jovencito de veintipocos años y abogado recién recibido, ya estaba ahí presentándose en los tribunales como abogado de los obreros metalúrgicos, como abogado defendiendo a los familiares de una persona que en ese momento era precisamente un desaparecido, el primer desaparecido de la Argentina. Y yo creo que hay muchos momentos. Lo que sí él demuestra a lo largo de su vida es la gran sensibilidad que tiene por las cuestiones humanas y su lucha permanente contra todo lo que consideró injusticia. Entonces, en esa óptica, Felipe Vallese es un comienzo duro, porque ahí empieza toda la etapa de Plan Conintes y de lucha del peronismo en la resistencia por la vuelta de Perón contra dictaduras más o menos blandas, en relación a lo que vino después, ¿no? En ese momento no se consideraban blandas, se torturaba con bastante saña. Pero él demostró siempre una solidaridad muy fuerte y una falta total de sectarismo asistiendo a las personas independientemente de su filiación política, ¿no? Esto es otro dato de la realidad. Siempre fue un tipo de fuertes convicciones y muy valiente, muy audaz, pero al mismo tiempo un hombre de diálogo, ¿no? Sí, fue un hombre y un pensador que permanentemente sí repensó sus acciones y que de querer luchar para cambiar el mundo hacia una revolución socialista, terminó luchando para ensanchar las democracias, darle un contenido más profundo, que es este contenido de los derechos humanos a los que dedicó tanto tiempo de su vida, en lugares tan diversos como Argentina, México, Colombia o Guinea en África, ¿no? Decís África, estaba pensando en algo que me comentaron. No me acuerdo quién me lo comentó, quizás haya sido tu tío Marcelo o vos mismo, que entre los papeles de los últimos escritos que estaba haciendo era volver sobre el tema de la negritud en el Río de la Plata, ¿no? Sí, él trabajó desde el año, hace muchos años, como 30 años, el tema de las poblaciones negras, incluso proyectó un libro que no quedó terminado, donde él sostenía que los primeros desaparecidos en el Río de la Plata eran las poblaciones originarias de África, los negros, ¿no? Que de ser casi un tercio de la población han pasado a ser los vecinos que están en el Uruguay. Y después, tareas que hizo en colaboración con otro tremendo pensador, que era el Pelado Ortega Peña, y pionero, que era rediscutir el papel de los caudillos, como el caso de Felipe Varela, pero en relación a los modos de producción, ¿no? Una visión federalista, una visión revisionista, pero también una visión con un soporte materialista histórico, materialista dialéctico, vale decir marxista, de lo que había como modos de producción en las provincias donde el librecambismo porteño llegaba y no solamente hería formas culturales, formas políticas, sino que hería los modos de producción, las formas en que la gente de ahí se sustentaba o comerciaba de una manera diferente a la que planteaba el librecambismo, que era mirar solamente a Londres. Yo creo que los trabajos que realiza en la década del 60 sobre la materia histórica y el rescate de los caudillos federales, la visualización de ellos en contextos diferentes, pasa por esa formación ideológica que le permite buscar más allá de la anécdota superficial a la que nos tenían acostumbrados los historiadores de la escuela mitrista, ¿no? Me parece que comentar estas cosas, y podríamos pasarnos un rato largo hablando de las CGT de los argentinos, hablando del acercamiento a Néstor Kirchner, hablando de la relación con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, el recorrido de la biografía de tu padre es un recorrido que me parece que nos viene bien, porque es también... Cuando uno dice, bueno, pero en la Argentina, que algunos quieren discutir, hay recambio, no hay recambio, acá hay espesura, acá hay historia, acá hay identidad, acá hay formación. Alguien surgido de la universidad pública, alguien surgido de una familia que no necesariamente era una familia tradicional y adinerada, alguien que ha llegado a escribir un libro como El Estado Terrorista Argentino con una visión imprescindible para entender que polemiza con otro libro de un pensador muy interesante como Guillermo O'Donnell. Posiblemente entre ellos no se quisieran, pero llegaron a describir y analizar la médula de lo que es el poder político, no el poder económico, sino cuáles son las características de la estructura de poder más allá de quién gobierne, ¿no? Digo, estas cosas que ha contribuido generosamente Eduardo Luis, me parece que en un día como hoy, que se va a hacer este homenaje, vale la pena hacerlo, Mariano. Vamos a tratar de recordar la dirección. Es en el edificio José Hernández, ¿no? Edificio José Hernández de la Universidad de Lanús. Yo sí. ¿Vos tenés la dirección? No, yo no tengo la dirección exacta, pero quiero agregarte que hoy en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, también hay otro homenaje. Porque hoy se inicia hoy y termina mañana, y sigue mañana, porque yo estaba invitado para ir mañana. Sí. Hoy, primero y segundo, y 2 de noviembre. Sí. O sea que hay muchos homenajes, tiene que ver con su carácter militante, ha sido un militante que se construyó como intelectual y que ha ejercido la docencia siempre, siempre rodeado de gente joven y dándole oportunidades a todo el que se le acercaba, y creo que esa es una de sus características principales. Uh-huh. Fue uno de los premios que él más valoró, fue el premio que le dio Cetera como maestro de vida, porque realmente fue un docente de toda su vida. Mariano, te mando un fuerte abrazo. Vamos a buscar seguramente... ¿Tenés la dirección? La dirección de Lanús es de la Universidad de Lanús, es 29 de septiembre 3901, en la ciudad de Lanús. En la ciudad de Lanús. Así que los que puedan acercarse hoy a las 18:30... va a haber este homenaje, y los que no lo pueden hacer concurriendo a las actividades, seguramente después las daremos a las actividades que se van a hacer hoy, mañana y pasado en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, hay que decirlo, donde además tu padre era profesor de Derecho de la Información, ¿no? No, de Derecho a la Información. Ah, porque tenés razón. La diferencia entre A y D es muy grande. Con una pequeña preposición podemos hacer un lío bárbaro. ¿Quién tiene el derecho? Y ahora que hablamos de jueces arrogantes, subrogantes, jubilados y viajeros, no equivoquemos las preposiciones, si no Eduardo Luis se enojaría. Y también hay una tarea de 8 años de juez que algún día habrá que analizar. Sí, señor, de juez laboralista. Penal. Ajá. Él fue miembro del Tribunal Oral Penal número 29. Y fue el primer tribunal que condenó a un político por enriquecimiento ilícito. Ajá. ¿A quién? A Pico, que fue Pico, de la legislatura. Y después condenó a la gente de la CIDE que asesinó a la señora que le daba de comer a los gatos. Ah, de ahí de la calle Libertad. De la calle Libertad. La puerta. Sí. Mariano, un fuerte abrazo. Un abrazo, chau. Mariano Duhalde, hijo de Eduardo Luis. Claro, ¿cómo? Derecho de la información. ¿A qué claro. ¿Quién tiene la, ¿quién tiene ¿Qué estudiaste? Una profesión te puede llevar a un abismo. ¿A quién tuviste en esa materia? Ciencias a la comunicación. ¿Eras oyente vos? En derecho a la información. ¿A quién? ¿Sabe quién tuve? Me pongo de pie, León Carlos Arlania. Oh. Fíjese, los profesores que tienen la universidad pública. Y después hay algunos que dicen, ay, en Harvard, hay que ir a Harvard. $100,000 ir a la escuela de negocios de Harvard. Para empezar, por año, ¿eh? Tiene que ir varios años. Claro. Qué locura. 8:22, ¿usted tiene mensajito, Juliana? Buen día, chicos. Buen día, Eduardo. Buen día, Hugo. Soy Leonor Medina. Nunca los llamo aunque los escuche. Hugo, tu coherencia y la mía me conmueve. Seguimos estando de acuerdo como hace 30 años. Detesto Halloween y detesto cuanta cosa importada nos quieran imponer, que festejamos sin siquiera tener idea de qué corno estamos festejando. Gracias, chicos. Buenos días a todos. Paredero, habla la antropóloga enojada. Te quería comentar que mis hijos festejaban Halloween cuando eran chicos. Ahora que son grandes, ya saben qué es lo que tienen que festejar y qué no. Así que, bueno, quizás es transitorio. Y además te quería felicitar por la payada del otro día de Néstor. Estuvo maravillosa, me emocionaste hasta las lágrimas. Gracias. Muchas gracias, amiga. Hijos de antropóloga, hijos de tigra son, Hijos de tigra son. Un beso para vos. ¿Pareces sanguita? ¿Tigresa? ¿Pareces con derecho a la información o de la información? No entiendo. ¿Hija de tigresa? No, tigra. ¿Ah, sí? Sí, yo soy de Florencio Sánchez. Sí, yo soy de la banda Florencio Sánchez. Nos vamos a una entrevista, ¿qué les parece? Así dejamos por un momento esto y nos metemos en algo que tiene que ver con lo que mencionábamos en el día de hoy al respecto de del tratamiento de este proyecto de reforma de los mercados de valores, que tiene con una gran implicancia en lo que va a ser ni más ni menos que una de las posibilidades de diversificar el ahorro, de diversificar las pequeñas inversiones que tengan los ahorristas, más allá de las grandes empresas. Hay un estudio que presentó, que me llegó hace muy poquitos días, de Econométrica, que es una consultora en estudios económicos, financieros, de pronósticos, que en este caso lo lleva adelante Ramiro Castiñera, con quien estamos en comunicación, que me interesaba mucho conversar con él. Ramiro, Francisco Balas te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, estaba leyendo el informe que nos enviaste, que se llama Llenando la Represa, un título bastante casi literario, pero que está muy interesante, porque haces un repaso de lo que ha sido en los últimos 20 años el nivel de compra de dólares que ha tenido la población argentina, más allá del gobierno, de la crisis, de la situación, lo que fuese, que es cerca de 2,6%. Y el punto que quiero llevarte es, bueno, hace un año que eso se ha terminado en términos de las posibilidades de atesorar dólares de manera como era anteriormente, y es, que es una gran medida, es qué es lo que puede haber en oportunidades paralelas para quienes quieren tener alguna posibilidad de ahorro en un país que estaba vedada a todo otro tipo de inversión, o por lo menos públicamente no se conocía mucho. Contanos cómo ves este proceso que se abre ahora de repensar qué se hacen con los excedentes, con los pequeños ahorros o grandes ahorros. Mira, habría que recordar, como ahí pongo en el informe, ¿no?, que vos mencionas, que la pasión argentina que tiene por el dólar nace consecuencia de todas las crisis que vivimos, ¿no? Uh-huh. Solo para recordar más o menos de que venimos del DM2, del Rodrigazo, de la hiperinflación, del plan Bonex, del fracaso de la convertibilidad con su corralito, corralón, default. Todas estas cuestiones hicieron que venga el mito de que cada 10 años hay una crisis. Ahora, Ramiro, discúlpame la interrupción. Vos sabés que crisis sistemáticas, Brasil ha tenido crisis muy parecidas a la Argentina y, sin embargo, las opciones de ahorro nunca fueron a la moneda extranjera y lo mismo en otros países. Eso lo hace distinto al caso nuestro. Sí, cada sociedad tiene sus características, ¿no? Mm. Evidentemente, los argentinos encontramos la forma de ahorrar, de esquivarle a todas estas crisis mediante la compra de dólares, porque también se vio la situación de que quizás uno compraba dólares, lo invertía, lo dejaba en el sistema financiero local, y aún así las medidas públicas le terminaban sacando también los dólares, o por lo menos postergándoselos la fecha de devolución. La convertibilidad, el plan Bonex arrancó de esa manera. El plan Bonex fue los plazos fijos, sacarlos y devolverlos en un plazo que no era precisamente un plazo fijo, y la convertibilidad terminó justamente de la misma manera, nuevamente confiscando los plazos fijos, no devolviéndolos en la fecha que se había pautado. Entonces, ¿qué perspectiva ahora? ¿Cómo? ¿Qué perspectiva ves ahora en términos de opciones de inversión, de ahorro, que ya no vayan más por la moneda el dólar? Claro, seguro. Mira, todo esto generaba un aumento de casi 3 puntos del PBI de demanda de dólares. Mm. Ha cumplido un año de las nuevas restricciones, son 3 puntos del PBI, son 65 mil millones de pesos que antes iban al dólar y hoy están buscando otro refugio, ¿no? Sí. En una situación donde estamos viendo hoy como es la tasa de interés por debajo de la inflación, pero más importante aún es cuando la tasa de interés no replica la expectativa de devaluación, que es ahí cuando los mercados se empiezan a alterar y eligen uno u otra moneda, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando la expectativa de devaluación aumenta y se pone por encima de la tasa de interés que paga plazo fijo, la mayor liquidez, por ejemplo, lo más corto y más rápido es un plazo fijo, por eso siempre se toma como piso el plazo fijo, hoy está pagando 15%. Cuando uno empieza a tener expectativas de que no puede cubrir ni siquiera un 15% de devaluación, es ahí cuando dice, no, para eso directamente me voy al dólar. Si total, comprando hoy al dólar, voy a ganar más que invirtiéndola en pesos al 15 y después comprar los dólares. Es decir, es una propuesta de decir, bueno, pago más, pero me aseguro, es el riesgo que tiene que no haya, digamos, algún tipo de claro, posibilidad de diversificar hacia otro sector. La esencia base de ayudar a una macroeconomía sana que cuida los ahorros es, obviamente, bajar la inflación. El nuevo proyecto ayuda a encontrar nuevos canales de inversión, pero la esencia es cuando uno lograr la baja, una tasa de inflación mucho más baja, no postergando el crecimiento económico, ¿no? No, por supuesto. Ahora, ante una tasa de crecimiento de inflación menor, de todas maneras las necesidades de búsqueda o de encontrar opciones de ahorro y de inversión son necesarias, digo, en términos de sacar algún beneficio. La Argentina hoy no tiene casi muchas herramientas, son muy desconocidas para los grandes públicos. ¿Crees que una reforma como en esto, lo que lleva adelante el gobierno del modelo de capitales, como para poder dar otro tipo de opciones, va a ser una respuesta? Mira, va a ser una respuesta, evidentemente ayuda a las cuestiones, principalmente también sacarle el monopolio a las empresas calificadoras de riesgos y abrir que otros también evalúen y juzguen la situación de empresas como son las universidades, también es un dato a favor, un dato positivo que hace más prolijo, limpio y amplio el mercado de capitales. Pero igualmente siempre el mercado de capitales es para quien tiene cierta cultura en lo que es invertir, comprar y claro, también asumir algo de riesgo, porque uno puede entender todas las situaciones pero no está dispuesto a asumir riesgo. Entonces, acá por eso antes se volcaban al dólar, porque el dólar por lo menos no es que no, o sea, sin duda es el activo de menos riesgo del mundo. Entonces, la situación es esa, ¿no? De que es buena la medida en los objetivos, pero todavía falta un canal para quien no quiere... Para quien se quiere quedar en pesos y que sepa qué hacer con esos pesos, exactamente. En claro, última instancia sería eso. Última pregunta, porque ya estamos cerrando. ¿Han crecido bastante los depósitos en plazo fijo en los últimos tiempos a partir de esto? Eso no es una mala medida, digamos, una mala noticia. Claro, es esos 65 mil millones de pesos que yo te hablaba, sí, al principio, esos 3 puntos del PBI de que antes iban al dólar y ahora no saben qué hacer. Empresas, principalmente las empresas, son las que terminaron depositando esa plata a plazos fijos en pesos. Para tener una idea, los depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos están creciendo a un ritmo del 70% interanual. Es muchísimo.

porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? ¡No! De Rosario Central, entonces. Ahí. Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucho! Lunes a viernes desde las 9. Por Nacional. La radio pública argentina. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 38 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Ahora enseguidita vamos a meternos en la detención de un narco, porque hay versiones muy diferentes de hora, de lugar, sí, y demás. Pero vamos a ir primero al encuentro de Jaime Sorín, exdecano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y otra serie de cosas, porque agregaron diseño de indumentaria y una cantidad de cosas más. ¿Cómo le va, Jaime Sorín? Buen día, ¿cómo están? Ahora, el nombre completo es Arquitectura, Urbanismo y ¿cuántas cosas más? No, Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Diseño y varios diseños. Sí, seis. Muy bien, pero en este caso lo llamamos más por el urbanismo que por los seis diseños. Sí. Lo podemos escuchar unos 46 segunditos a Daniel Scioli, que habla de la ley de hábitat de la provincia. Sí, cómo no. Estamos haciendo una evaluación profunda para que quede claro de qué terreno estamos hablando. Aquellos terrenos especulativos, lugares, centros comerciales o aquellas zonas donde realmente se necesite desarrollar y que esto no impida el crecimiento, el progreso de muchas zonas. Por eso se está llevando adelante esta reunión de trabajo para poder consensuar esto. Uno de los temas que hablé inclusive con mi vicegobernador y estamos hablando también con el presidente de la Cámara de Diputados, está mi jefe de gabinete articulando esto, así que tranquilidad, todos saben que somos razonables, vamos a resolver este problema con toda responsabilidad, porque es muy importante la inversión pública, pero es muy importante también la inversión privada. Es importante el empleo público, es importante el empleo privado, que llega de la mano a las inversiones. Y yo quiero, obviamente, promover cada más inversiones, pero quiero solucionar también el problema del déficit habitacional. Bueno, me interesaba escucharlo a Scioli porque trata de hacer un equilibrio respecto de algo que no hemos precisado. ¿Qué es lo que dice esta ley respecto de la construcción de countries o de barrios privados a partir de que se sancione la ley? Hay que ver cómo se reglamenta. Mira, te voy a tomar 30 segundos para contarte, ¿sí?, la historia de la ley, por porque si no, no se entiende por qué se está en este punto. Durante todo el año 2010, en toda la provincia de Buenos Aires hubo una discusión en la cual participó el Estado, en ese momento el Ministerio de Obras Públicas, las universidades del Gran Buenos Aires, encabezadas por el General Sarmiento, que tiene la carrera de urbanismo y un instituto también bastante prestigioso, las organizaciones sociales que tienen que ver con la vivienda, las organizaciones de profesionales y mucha gente suelta, digamos, cooperativa, etcétera, que están interesadas en el tema. Finalmente, en marzo del 2011, Scioli presenta el proyecto de ley, que se llamaba Ley de Promoción del Hábitat Popular. Era una ley, como se dice ahora, ley larga, que incorporaba no solo el tema de la tierra que se discute ahora, sino todos los temas que tienen que ver con la construcción del hábitat popular, que tienen que ver con las cooperativas, con un montón de otro tipo de situaciones, y básicamente la integración de los barrios más postergados de la provincia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, que son muchos, ¿no? Esa ley que presenta Scioli, después prácticamente durante todo el año 2011 no se trata y se cae. Entonces se llega a un acuerdo entre una serie de organizaciones más algunos sectores del bloque del Frente para la Victoria, no todos, como se vio ahora, para presentar una ley más corta, que es esta ley que se presentó, que en la práctica solamente tomaba en cuenta el tema del acceso a la tierra, dejando de lado todo el resto de la problemática de la vivienda. Esto es importante, Sorín, para entender que el tema de la vivienda popular y las urbanizaciones populares tienen que ser tratados de manera integral y no solamente como un anexo a la construcción de los cantis, tiene que ser entendido porque lo que hay que hacer es urbanizar las villas, o lo que hay que hacer en algunos casos también es construir urbanizaciones donde la gente se convenza que va a vivir mejor en un lugar donde tenga un centro cívico, una placita, una escuela, etcétera, etcétera, o va a vivir mejor en el lugar donde ya estaba, donde se siente arraigada, en fin. Claro, las dos cosas, digamos, la construcción del hábitat no es un problema solamente de construcción de metros cuadrados de vivienda, es un problema cultural muchísimo más complejo, como se ve en las divisiones sociales, en la equidad, inequidad espacial que existe en las grandes ciudades, no solo en Argentina, pero básicamente en Argentina, en el Gran Buenos Aires, etcétera. Entonces, lo que se había discutido era el problema de la tierra, que es el problema central, porque hoy sin tierra y hay un déficit de tierras públicas enorme para poder construir viviendas, si no, en vez de 1 millón de viviendas, como se hicieron en 8 años, se hubieran hecho 2. Uh-huh. Te digo, porque el dinero y la intención y la política estaban. Interesante dato este, ¿eh? Ah. Interesante dato. Ah. Y el otro problema, o sea, es que hay un déficit real de uno, porque claro, uno dice, yo salgo a la ruta y veo tierras por todos lados. Sin embargo, tierras públicas, tierras fiscales, tanto municipales, provinciales como nacionales, escasean a la hora de poder concretar planes de vivienda. Por supuesto, y eso se ve acá en la ciudad de Buenos Aires, lotes hay. El problema es quién tiene acceso a esos lotes y qué es lo que se puede construir arriba de esos lotes. Bueno, eso es parte justamente de esta discusión. Y el otro tema es cómo se construyen esas viviendas, que no necesariamente tienen que ser solo por el Estado, sino que el Estado también puede apoyar otras formas de construcción que la misma gente se va dando, cooperativas, mutuales, organizaciones sociales de otro tipo, intervención de las universidades, etc. La ley era mucho más amplia, porque abarcaba todos los temas del hábitat. Finalmente, 2 o 3 editoriales de algunos grandes medios provocaron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de algún modo, retire la ley o la deje caer. Y se llega a un acuerdo, sin la participación del gobernador, de alguno de los bloques, básicamente, quedó fuera básicamente el bloque del gobernador, en la Cámara de Diputados de la provincia, para presentar una ley más corta que tuviera solamente el tema del acceso a la tierra, que es esta ley que se presentó. Esto que usted cuenta, para mí que no seguí el caso con tanta preocupación, pero que no ha sido suficientemente reflejado, indica que en un tema crucial como la vivienda, un gobernador de la importancia de la provincia de Buenos Aires, como usted dice, a lo mejor por presiones de los grandes medios, termina diciendo, bueno, hagamos esto. Sí, por presiones de los grandes medios, aliados con los grandes especuladores de la tierra, que en final son lo mismo, cuando uno los ata, los mira con sintonía fina, digamos. Sí. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Sorín, no tengo mucho tiempo más, le quiero preguntar lo siguiente. Ahora parece que todo el debate se limita a algo que es bastante incómodo respecto de si cuando un desarrollador inmobiliario o especulador inmobiliario, yo no sé si corresponde el caso, va a ser un barrio privado, un country, va a tener que dejar el 10% de la tierra para vivienda social. Sí, cualquier, en realidad, es cualquier propietario que o grupo económico que quiera construir algo en un terreno que tenga más de 5.000 metros. Entonces, pero, yo lo escucho, por eso le digo, yo lo escuché a Francisco de Narváez diciendo más o menos vienen los rusos y se quieren quedar con todo, ¿no? Mira, la provincia de Buenos Aires tiene enormes cantidades de tierra que se van a dedicar a justamente a emprendimientos inmobiliarios o a countries o a algún otro tipo, o a centros comerciales, etcétera, como ha pasado estos años. La tierra generalmente la compran a unos valores ridículos como $1 o $2 y lo venden a $10. Entonces, incluso desalojando mucha gente que vive a veces en esos sectores durante muchos años. Hoy, sin esta ley, que lo único que hace es reducirle en una porción mínima la ganancia a estos grandes grupos inmobiliarios, la verdad va a ser muy difícil que se pueda seguir construyendo vivienda popular en la provincia de Buenos Aires. Porque la ley actual, que es la 8912, que es de la época del proceso militar de 1977, es imposibilita cualquier tipo de política urbana, de vivienda, de tierra, que cualquier gobierno quiera realizar en la provincia de Buenos Aires. Esto es claro, es así. Sorín, no tengo más tiempo, pero le agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, por favor. 8:48, Jaime Sorín. Hace un rato yo lo recordaba a Eduardo Luis Dalde como ese tipo. Dice, sucesión. Estos son los tipos, este está vivo, va a la cancha de River. Francisco Varas, es imprescindible pensar en que si tenemos tipos de la espesura de un Jaime Sorín, pero no yo porque lo conozco, debe haber muchísimos otros. Otros dicen, no, Livingston sabe más. Pero, digo, teniendo especialistas, que en la Argentina, cuando uno habla de seguridad vial, cuando habla de transporte, cuando habla de medios de comunicación, en vez de llamar especialistas, se llama a algunos que sean buenos transportadores políticos. Se pierde espesura en una relación. Yo entiendo que en un gobierno tiene que haber equilibrio entre lo que llama lealtad política, consecuencia política, etcétera, etcétera. Pero un cierto conocimiento técnico. Entonces, yo digo, ¿por qué? Si Jaime Sorín es un tipo, además que es leal políticamente a este gobierno, ¿por qué son tipos que no son llamados? Interesantísimo, Eduardo, el dato de la falta de tierras, que si hubiese la cantidad de tierra en serio, en vez de 1 millón, más. 2 millones, no es menor, es un dato increíble. A veces también hay que repensar la forma en porque uno dice el Estado, y el Estado siempre es una porquería, entonces necesita gobierno fuerte. Bueno, pero hay que darles, a la gente que conoce específicamente de algo, hay que darle un lugar para que pueda desarrollar más allá del momento político o del gobierno que haya. Tenemos una tanda y ya dije suficientes cosas. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 8:49. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? ¡No! De Rosario Central, entonces. ¡No! Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucio! Lunes a viernes. Desde las 9. Por Nacional. La radio pública. Argentina. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy más que nunca. De la mañana. Empezó el partido de Pico Mónaco en París, está 0-1 abajo, ahora sacando Mónaco, 15-0 en su saque. Está jugando entre el búlgaro Grigori Dimitrov, 55 del mundo, lo llaman el Federer de Bulgaria. ¡Epa! Bueno, decíamos del narco, ¿no? Tenemos nota. ¿Qué? Bueno, después les cuento. Los narcos pueden esperar. No hay una nota con narco, frente del Departamento Central de Policía. En realidad lo agarraron en un restaurante, que es uno de los restaurantes, pero más... lo mejor de esta historia es el restaurante. Sí. Se llama Fettuccine Mario, no está muy publicado donde lo agarraron. No, Fettuccine Mario, un lugar que existe desde 1943 en Pilar, cuando Pilar era Pilar. Sí. Cuando Pilar era Pilar. He ido a comer ahí, se come espectacular. No se puede creer. Tremendo. No se puede creer, Fettuccine Mario, ¿eh? Tremendo. ¿Y por qué, el tipo por qué iba ahí? Porque tiene una cocina especial para celíacos. Después le voy a contar la historia. Después le voy a contar la historia. Bueno, Anguita, ¿le gusta el título? ¿El sexo de las madres? Le preguntaste a tu inquietante, mamá. ¿No? Acá está la película. Yo a la mía le pregunté mil veces. ¿Qué te dijo? Que ellas nunca se acostaron con el mismo tipo. Era un código de amigas. Esto es parte del Sexo de las Madres, una hermosa película argentina que mañana se va a estrenar comercialmente, mañana 1 de noviembre, y que está dirigida por Alejandra Marino, la que dirigió Franci, el único de ficción anterior, y Las Muchachas, un documental, y protagonizada por Victoria Carreras y Roxana Blanco, actriz uruguaya, Victoria argentina, con ella estamos hablando. Vicky, buen día. Buen día. Bueno, felicitaciones por la película y por tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Es una película, me gustó usar la palabra inquietante porque aborda un tema, la violación, vamos a decirlo así, y después dejar puntos suspensivos para no, digamos, incomodar la virginidad del espectador que va a ir a verla, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que la película sorprende todo el tiempo, porque ya que una película sorprende quiere decir que no es previsible, y que no sea previsible quiere decir que está buena seguirla, ¿no? Que sobre todo, bueno, o sea, si no es previsible va a ser una película entretenida para el espectador. Por eso lo digo, por eso, claro. Y en este caso va a ser una película que... es entretenida, pero a la vez no está divorciada del hecho de tener un contenido bien, bien interesante en un momento donde nuestra sociedad aún tiene pendiente debatir democráticamente sobre algunas cuestiones que hacen a derechos de la mujer y a su protección. Me estoy refiriendo concretamente, no sé, a la ley de aborto no punible, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, esta película habla de dos amigas que esconden un secreto violento en su pasado, hechos que han tenido consecuencias y que se siguen repitiendo en su cabeza, ¿no? Porque ellas recuerdan eso a pesar de que tratan de seguir con sus vidas normalmente. ¿Pero cómo se saca eso de la cabeza? ¿Cómo se saca eso de la cabeza, no? Y cómo se van, cómo van tratando de ayudarse aún erradamente. Exacto, porque claro. Tratan de... con las mejores intenciones. Con las mejores intenciones y las cosas, y de repente hacen lo equivocado. Uh-huh. Y tratan de sobrellevar sus vidas como pueden, ¿no? Pero bueno, y de todas maneras, en ese tratar, eso es lo interesante, ¿no?, que tiene la película, que te va atrapando viendo a ver cómo estas mujeres van tratando de resolver, ¿no? Porque además se va revelando el tipo de vínculo que tienes, al tipo de cosas que se animan ellas, y que no se animan con nadie, porque son como amigas hermanas de la vida, ¿no? Sí, la película muestra mucho ese mundo de amistad entre mujeres, esas alianzas que tejen las mujeres, aún para resolver... cuestiones extremas, ¿no? Alianzas que tejen las mujeres con agujas que los hombres no sabemos dónde compran. Sabe, exactamente. Victoria, ¿y quién es Carolina Rodríguez Carrera que hace de tu hija? Es mi hija. Es tu hija, Victoria, es tu hija, muy bien. La nena. La nena que era una nena cuando se filmó esta película. Carolina actuó con 14 años de edad. Sí. Y bueno, ya ahora... han pasado, ahora tiene 17, o sea que imagínate, viste, el tiempo, bueno, que lleva a hacer a veces una película desde que se hace hasta que se estrena, ¿no? Así que ha sido todo este proceso creativo, ha sido también un proceso de crecimiento en la vida y también una experiencia increíble para nosotras, ¿no? Porque que para mí es alucinante poder actuar con mi hija en una película de esta temática también. Claro que sí. Que hubiera sido impensado en el momento.